Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este encuentro radial que vaya a saber uno en qué dial sonará en su radio, en la que nos está escuchando en este momento, porque es una producción que hacemos en red, desde distintos puntos del país, para rescatar esas historias que merecen ser conocidas a nivel nacional. Y en el programa de hoy conocemos la genial idea que tuvo el gobierno motosierrista de una provincia que, donde había una fiscalía, pone una máquina para que atienda a la gente. Nos metemos en medio de una peregrinación que une pueblos, atravesando sierras, en honor a la Virgen. Ponemos el micrófono en la visita de una destacada escritora a una biblioteca popular. Y también buscamos saber qué está pasando con una mina de uranio abandonada que genera preocupación por la posible y peligrosa contaminación. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Una mina de uranio no es una pavada y cuando se cierra el riesgo no termina. En Córdoba hay una que lleva 36 años abandonada y hay incertidumbre y preocupación por el estado en que se encuentra. La producción de Belina Ramírez, nuestra compañera de Villanos Radio de Villa Carlos Paz, para abrir el Expreso Farco de hoy. La mina de uranio abandonada Los Gigantes, en Córdoba, volvió a estar en el centro del debate socioambiental luego de conocerse que se habría roto la impermeabilización de uno de los diques de contención de residuos. El complejo, explotado entre 1982 y 1989, arrastra desde hace décadas un enorme pasivo ambiental sin remediar. Cristian Basualdo, periodista socioambiental e integrante del Movimiento Antinuclear de la República Argentina, reveló que la Comisión Nacional de Energía Atómica reconoció roturas en la geomembrana del dique 3, aunque con versiones contradictorias. En un documento que publicó la Comisión Nacional de Energía Atómica del año pasado, figuraba que se había realizado la reimpermeabilización del dique 3 en el complejo minero fabril Los Gigantes. A raíz de ese dato, efectuamos una solicitud de acceso a la información pública y la CONEA confirmó el 4 de agosto de 2025 que se realizó la impermeabilización en el dique 3 debido a que se produjeron roturas de la geomembrana por la acción de vientos de intensidad mayor a 100 kilómetros por hora. A principios del año 2024 se concluyó la reparación, dijo la CONEA. En un comunicado más reciente que emitieron a raíz de que se hizo público el dato, la CONEA sostiene que el episodio ocurrió en septiembre de 2021 en un dique auxiliar que también se llama dique 3. Es decir, ahí es como que la CONEA dice que hay otro dique 3 que no tiene nada adentro, porque el dique 3 es un viejo dique que fue construido en la década de los 80 y que la documentación de la colonia del siglo pasado señala que tiene 17.000 metros cúbicos de lodos de neutralización. La mina de uranio de Los Gigantes está ubicada en la Sierra Grande de Córdoba, a unos 30 kilómetros de Villa Carlos Paz. Operó entre 1982 y 1989 para la extracción y procesamiento de uranio. A pesar de su clausura, el sitio sigue generando preocupación por los residuos tóxicos que quedaron en el complejo sin que se realice ninguna tarea de remediación. Hay que recordar que la mina de Los Gigantes operó entre 1982 y 1989 mediante un contrato de la CONEA con la empresa Sánchez Granel Ingeniería, que se retiró en 1989 y abandonó las instalaciones, y así quedaron desde esa época. Entonces, algo que está 36 años abandonado, no nos debería sorprender que ha sufrido algún deterioro en las instalaciones, porque nada es completamente impermeable ni completamente sólido cuando comienzan a pasar los años. En el año 2005, la Comisión Nacional de Energía Atómica creó el Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio, PRAMU. Para su ejecución solicitó al Banco Mundial un crédito para la remediación de los ecosistemas afectados por las minas de uranio a cielo abierto en todo el país, con 8 yacimientos en total. El crédito se recibió, pero las tareas de remediación en Los Gigantes nunca fueron encaradas. La CONEA tramitó un crédito ante el Banco Mundial para implementar algo que denominó Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio. Pero ese crédito se cobró, es de 30 millones de dólares, y por decisión del Banco Mundial se concentró en Malargüe. Para Los Gigantes solamente se hicieron estudios. De esos estudios se sabe el pasivo ambiental que hay en Los Gigantes, que es asombroso los números, porque de Los Gigantes se extrajeron 207 toneladas de uranio, y si vemos los residuos que quedaron, es impresionante, porque el uranio se removía de una cantera a cielo abierto. Ahí había un primer descarte de material que es lo que se denomina estériles de cantera. Se sabe que quedaron 1 millón de toneladas de estériles de cantera. Luego los camiones cargados con mineral pasaban por un túnel radimétrico, y ahí los que tenían poca cantidad se descartan en lo que se llama mineral marginal. Quedaron 600.000 toneladas. Luego, el mineral que se va a tratar se lo trituraba y se lo lixiviaba con ácido sulfúrico. Y lo que quedaba son las colas de mineral, que son muy contaminantes. Hay 2.400.000 toneladas de colas de mineral. Ese es el pasivo ambiental de Los Gigantes. El tema ha tenido repercusiones nacionales. Los diputados cordobeses Pablo Carro y Gabriela Esteves presentaron un proyecto de resolución en el Congreso para que el Ejecutivo informe de manera urgente sobre la situación. En la legislatura provincial fueron los parlamentarios Walter Gisper, legislador por Punilla, y Alejandra Ferrero los que impulsaron también un pedido de información, en este caso a los ministerios de Ambiente, Servicios Públicos y Salud del gobierno provincial, junto a otros organismos competentes. A nivel local, el concejal Daniel Rivetti presentó un pedido de información a la Comisión Nacional de Energía Atómica y a la Autoridad Regulatoria Nuclear. Pidió precisiones sobre el estado del dique 3, las reparaciones realizadas y los resultados de los monitoreos de los últimos 10 años. Pese a la gravedad de la situación, el Consejo Local rechazó ese pedido de información. Lo cierto es que a 36 años de abandonada esta explotación minera, sigue reinando la incertidumbre sobre los riesgos ambientales vigentes por la posible contaminación del agua, la tierra y el aire. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Un tótem para acceder a la justicia. ¿Un qué? un tótem, una máquina, sin gente, sin alguien que te atienda personalmente y una fiscalía cerrada. El paso de la motosierra por Mendoza y otra cosa más que le sacan a la población. Es la historia que nos trae nuestro compañero Juan Burba desde Radio Tierra Campesina. La motosierra llegó a la justicia mendocina. El cierre de la oficina fiscal de Lavalle, al norte provincial, dejó a la población de uno de los departamentos más grandes de Mendoza sin un espacio físico para realizar denuncias y trámites judiciales. En su lugar, las autoridades instalaron cabinas digitales, los llamados tótems, que obligan a vecinos y vecinas a enfrentar una pantalla en lugar de tener un contacto humano con un fiscal o un funcionario. La medida fue duramente cuestionada por profesionales y referentes del departamento. Gustavo Ortiz, abogado lavallino, explicó lo que significa este cambio para el acceso a la justicia y remarca que no se trata solo de un problema técnico. La ausencia de la oficina fiscal debilita los derechos de las personas, especialmente de quienes más necesitan acompañamiento. Hay ciertas circunstancias que requieren más empatía personal profesional en la atención de la víctima o de algún testigo que necesariamente tiene que tener una contención más humana en el momento en que o es víctima o es testigo de un delito. Y me parece que hay una deficiente gestión del personal para el Ministerio Público. Lo que pasa es que hay que tener empatía con las personas que no manejan la tecnología o que están en una situación de estrés, que pasan por ser víctimas o testigos de un hecho grave, que necesitan una contención. Yo me pregunto, desconozco puntualmente, pero estoy seguro de que no hay una preparación suficiente, el personal que va a estar físicamente cerca de la persona que se dirige al tótem, ¿tiene la formación la necesaria para actuar en estos casos? Generalmente es personal municipal, con toda la buena intención del mundo en colaborar, pero es un tema tan delicado el penal que requiere formación humana especializada para estos temas. No cualquier persona sabe manejar la situación, tiene el deber de confidencialidad, hay situaciones hasta de inseguridad. Una víctima de violencia de género tiene que tener resguardo inmediato. Hay situaciones delicadas que me parece que no quedan cubiertas con el tótem. La preocupación también llegó al Consejo Deliberante. Allí, ediles, acompañados de otros sectores, comenzaron a juntar firmas para exigir la reapertura de la fiscalía. El pedido apunta a que el Ministerio Público Fiscal revierta la decisión y garantice condiciones mínimas para que las denuncias sean tomadas de manera presencial y con asistencia profesional. Así lo expresó el concejal Luis Mangione. La verdad que es lamentable porque hay una sensación, me parece, en toda la sociedad de que, bueno, nos están sacando cosas que nos ha costado muchísimo conseguir y que incluso han estado funcionando mal, que queremos que funcionen mejor, y se las terminan cerrando porque ponen 4 pantallas. Eso es justamente nuestro pedido, es para pedir explicaciones, cuáles son los fundamentos. Estamos muy enojados, me parece que la sociedad entera está muy enojada con esto. Estamos preparando acciones para hacerle llegar al gobierno provincial y al Ministerio Público Fiscal para que se revea esta situación, que la reabran, que reorganicemos. Obviamente siempre a disposición de encontrarle la solución, pero me parece que esta decisión arbitraria nos afecta a todos. En lo formal, bueno, ahora eso gira al Ministerio Público Fiscal y el Ministerio irá a responder con esos fundamentos que ha dado la resolución. Y bueno, y después lo otro es la lucha popular, ¿no? La voz del pueblo que se haga sentir. Un montón de gente nos ha escrito que quieren participar y quieren hacer algo. Estamos preparando una nota para que la podamos firmar todos los vecinos que quieran y poderla presentar al Ministerio también. Pero más allá de las declaraciones políticas e institucionales, son las experiencias cotidianas de la comunidad las que exponen la crudeza del sistema. Claudia Tristán, orientadora social de una escuela rural, relató lo que significó intentar hacer una denuncia vinculada a su trabajo en la escuela frente a uno de los tótems. Primero no había nadie, ninguna persona física que te atendiera. Había una mujer policía que no sabía realmente si la citación era para ese lugar o no, pero me dice debe ser acá porque no hay otra cosa. Había una familia que estaba antes que yo y era por orden de llegada. Bueno, la chica ingresa a hacer la denuncia, cierra la puerta y esta chica se demora más de 2 horas. Bueno, cuando ingreso yo a todo esto con unas condiciones terribles, el lugar tiene 3 asientos, la unidad fiscal, o sea que la gente que iba llegando esperaba afuera alrededor del sol, no había sillas, todo muy incómodo, no hay un dispenser con agua, o sea, lo básico, cuando se sospecha que vas a pasar horas ahí. Cuando ingreso yo, la pantalla se pone en negro directamente, o sea que primero me atiende un fiscal que me pide el número de expediente, no tenía ni idea de que me habían citado, y me dice, no, es que no corresponde acá, la voy a pasar con otro, espere que ya la atienden. Bueno, ahí ya me demoré 45 minutos más, delante de la pantalla, en un lugar sin ventilación, encerrada. Cuando logran atenderme, la cara de la persona ya no la veía. El otro fiscal, que calculo que habrá sido un fiscal, por lo menos le veía la cara. Acá no se veía la cara. La voz de una mujer que nunca supe quién era, que me decía que no me escuchaba. Yo no le escuchaba a ella, había como un eco. Era imposible en esas condiciones que yo pudiese relatar lo que... Bueno, había visto en la escuela y por lo que habíamos activado el protocolo, la guía de situaciones emergentes. El testimonio de la docente refleja las dificultades y la falta de humanidad de un sistema que obliga a las personas a atravesar momentos delicados frente a una máquina, sin privacidad ni contención. Muy angustiada, vimos que había gente que se iba, porque llevábamos horas ahí, en vez de facilitar las cosas, las han empeorado. Gente que iba por una denuncia, no la hizo la denuncia. Y las condiciones estas que yo te digo, sin baño, sin agua, sin una persona que te acompañe, que te explique cómo tenés que hacer, un desastre. Y si nos tratan así a nosotros, que somos equipos técnicos, no me quiero imaginar con la gente. La oficina fiscal de La Valle, que atendía a una población de casi 50.000 habitantes, continúa cerrada y la comunidad reclama su reapertura. Mientras tanto, los tótems siguen siendo una única opción para denunciar, un recurso que evidencia cómo la digitalización, lejos de acercar la justicia, puede convertirse en un nuevo muro de desigualdad. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Expreso Farco, su voz se escucha. El paso de una reconocida escritora por una gran ciudad y por una de sus radios comunitarias y bibliotecas populares. La Biblioteca Popular Pocho Leprati, la escritora Teresa Andrueto y la producción de Radio La Hormiga de Rosario para El Expreso Farco. La reconocida escritora argentina María Teresa Andrueto visitó Rosario, invitada por el Plan Ciudadano de Lectura Rosariole. Después de su conversatorio del arte de narrar, en el Centro Cultural Parque de España, una de las formaciones de mediación de lecturas impulsadas por la municipalidad, Andrueto se acercó al barrio Tablada para conocer la Biblioteca Popular Pocho Leprati y Radio La Hormiga. Allí, en una ronda cálida y cercana, conversó con niños, jóvenes y adultos sobre la lectura, la escritura, la memoria y el poder transformador de las palabras. Quedo abierta a lo que quieran preguntar, además de agradecerles, bueno, cuando el equipo me preguntó, ¿querés hacer algo más en Rosario? Una vez terminado el sábado, antes de volverte a tu casa, y yo dije, quiero conocer la Pocho Leprati. Tenía muchas ganas de venir y les agradezco mucho todo esto, todo lo que ustedes cuentan, esta pasión. Cuando yo me preguntaba esta mañana, digamos como una pregunta retórica, porque la pregunto y me la respondo, ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirven los libros? ¿Para qué sirve la lectura? Bueno, yo terminé la universidad en el 75. Alcancé a terminar antes de la dictadura, bueno, tenía una militancia estudiantil, bueno, no pude trabajar todos los años de la dictadura, así que no pude trabajar, me refiero en docencia, en cosas públicas, un trabajo con alguna dignidad, pero en la recuperación democrática me uní a un grupo de mujeres, hicimos el CEDILIC, armamos el CEDILIC, el Centro de Literatura Infantil y Juvenil, así, la gente de la vieja época, pero eso también, como esta institución, mezcla con gente joven, ahora las directoras son jóvenes, o sea, una institución se vuelve viva, digamos, en esa circulación. Eso marcó para mí una matriz acerca de para qué sirve esto que hacemos, ¿no? Sirve para algo, a ver, esto, ¿no? La cuestión de lo comunitario, la cuestión de la relación entre los bienes culturales y las personas, ¿no? Eso, ¿no? Eso, el derecho de acceso a los bienes culturales. Yo me crié en un barrio de una ciudad, de un pueblo en ese momento, de la llanura cordobesa, que es Oliva, donde vivía. Y bueno, vivíamos en las afueras del pueblo, el lado sur era el lado pobre del pueblo, digamos. Mi papá era italiano, había estado en el movimiento partisano. Los primeros años de su vida en la Argentina fueron años muy precarios. Yo, hasta los 9 años, nosotros vivimos en una, sería en un conventillo, con una comunitario, digamos, compartido con otra familia. Mi papá trabajaba en una cooperativa y como la cooperativa andaba mal, le pagaban con queso. Entonces, mi mamá tenía que vender el queso entre los vecinos o trucarlos y bueno, todo eso. Bueno, tuvimos una vida muy sencilla, pero los dos eran lectores. Y en ese barrio donde yo vivía, nuestra casa era la única casa que tenía libros. Entonces era la casa donde iban, no era ni... Tenía libros y que, estoy diciendo, digo lectores, y era una cosa como de este tamaño, ¿no? Lo que había en casa, que era un modular grande, y eso era muchísimo. Venían los chicos del barrio, si tenían que hacer algún deber y qué sé yo, necesitaban libros, ya estaba establecido como que venían a casa. Yo decía, yo, en mi casa hay libros, ¿no? Eso. Y eso, que yo, miren, ¿de qué me estoy acordando? En el barrio, bueno, y nosotros éramos tan pobres como todos los otros, pero había una familia que el señor era constructor, tenía, no peón albañil, sino un constructor, y él no estaba, en una ocasión en que no estaba, no sé por qué, en la casa, vino su esposa a casa para que mis padres le leyeran una notificación que había llegado. Entonces yo, no sé, pregunté a mis padres y me dijeron no, porque no sabe leer. Para mí fue una sorpresa de que una persona adulta no supiera leer, ¿no? Incluso justamente que era la gente que tenía un poquito de mejor condición en el barrio. Entonces eso que yo tenía y que descubrí que otros no tenían, creo que marcó dos cosas en mi vida. Por un lado, el deseo de compartir, de hacerle llegar a otros eso que yo tenía. O sea, lo social, por decir, que después tomó diversas formas, pero marcó lo social y marcó mi pasión por la lectura, ¿no? Y yo creo que ahí eso que se une, digamos que, bueno, una pasión, que deriva en un hacer, que la voluntad es hija de la pasión. Que cuando uno tiene una pasión, es capaz de ponerle a eso, bueno, todo lo que puede, ¿no? Todo lo que tiene. Así sonaba la voz de María Teresa Andrueto en Rosario, en un encuentro que unió mediación de lecturas, comunidad y compromiso cultural. Una visita que dejó abrazos, reflexiones y el recordatorio de que narrar y escuchar también es construir colectivamente nuestra historia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Una peregrinación que sube la cuesta y termina en fiesta popular en medio de las sierras cordobesas para honrar a la Virgen de la Merced. La producción desde Radio Curva de Sal Si Puedes. Cada 24 de septiembre en Villa Giardino, las calles se visten de tradición para honrar a Nuestra Señora de la Merced. Desde distintos rincones de las Sierras Chicas y más allá, hombres, mujeres y niños a caballo emprenden la travesía por senderos y montes hasta llegar al encuentro patronal. Son días de viaje, de compartir fogones, de mantener viva la cultura gaucha y la fe que los reúne. La llegada de las cabalgatas transforma el pueblo. La plaza se llena de música, rezos y festejos, y el andar de los caballos marca el pulso de una celebración que se transmite de generación en generación. Estuvimos el 23 de septiembre en la estancia Mi Sueño, compartiendo con la gente que venía desde las Sierras Chicas para cruzar al otro lado a este gran encuentro, una hermosa experiencia de la cual vamos a escuchar alguna de sus voces protagonistas. Yo soy Fabia Fassi y nos encontramos en Estancia Mi Sueño, Cañadas Largas. ¿Y qué hacemos acá? Un encuentro gaucho para el desfile de Jardino. La previa para el desfile de Jardino. Tenemos en presencia a Salvador Fassi, que nos va a contar un poco sobre lo que es vivir acá en la sierra y de este encuentro también, para retratar mucho mejor. Bueno, buenas tardes. Sí, nosotros somos de acá. Este es un campito de mi mamá y así que... Y hoy, bueno, se junta toda la gente que cruza peregrinando de Agua de Oro para la fiesta de la Virgen de la Merced, que es mañana en Villa Jardín. Y como sería más o menos la mitad del camino acá, hacen siempre una parada al mediodía y se junta gente de todos lados, así que... Ha recibido con una comida exquisita, con empanadas, cordero, la verdad que una exquisita. Han carneado ustedes, han preparado todo, ¿verdad? Sí, la gente piden mucho cordero por el tema de que mañana allá en la fiesta grande es todo carne de vaca y... Entonces cuando llegan acá a la sierra lo que quieren es comer ovejo, cordero, así que hacemos oveja al disco y cordero asado a la parrilla. Camino de mano gasta de su mampa y de Maidín. Lo han visto pasar. Todo comunidad curva. Septiembre del 2025 nos encontramos en las sierras cordobesas en la estancia Mi Sueño de la familia Fassi, en un encuentro, en la primer parada de este cruce de las sierras para ir a la peregrinación del encuentro de la Virgen de la Merced en Villa Jardino. Estamos aquí con Marcelo Alonso, que nos va a compartir un poco de su experiencia y de lo que estamos vivenciando en este día. Buenas tardes, bueno, me encuentro acá compartiendo una parada con que se acostumbra a hacer para tanto los caballos como para nosotros antes de llegar a Villa Jardino. Bueno, ahí es donde nosotros tratamos de encontrarnos y compartir un momento antes de llegar a la fiesta, ¿no? A la fiesta que vendría a ser mañana. Juntarnos y encontrarnos por ahí paisanos que por ahí no nos vemos mucho. Y en este lugar, los paisanos de este lugar de la sierra nos encontramos acá. Antes de llegar a Jardino, por supuesto. Quizás en esto no solamente vamos a la fiesta de la Virgen, sino vamos a mostrar, qué sé yo, todo lo nuestro, el emprendado nuestro, el caballo nuestro, la vestimenta nuestra y las costumbres nuestras. Y eso queremos también mantener, esa tradición que creo que no se tiene que perder porque es algo nuestro. Y la verdad es que el paisano es algo paisano, la palabra paisano es tremenda, es grandísima, quiere decir un montón de cosas. Entonces acá nos encontramos para estarnos en un día muy especial, que siempre sabe ser siempre es el 24 de septiembre. Estamos con Sofía Fassi también acá, colega, camarada, compañera de Radio La Minga, de Punilla, ¿verdad? Que nos va a compartir un poco de también la experiencia de esa radio y de estar presente aquí en este encuentro. Bueno, acá en principal es un día hermoso, estamos celebrando un poco las patronales de Villa Jardino. Yo soy de Radio La Minga, radio hermana y comunitaria, y... Nada, es toda una experiencia acá, de esta parte, después mañana las patronales, que vamos a estar con la radio ahí en vivo, así que sí, nos cruzamos, pero la verdad, muy feliz, se pasa volando el día, pero son fechas únicas. Únicas, inigualables, irrepetibles, y que se realizan también, bueno, todos los 24 allá, y es recibir a toda la gente que viene subiendo desde Agua de Oro, ¿verdad?, haciendo todo este camino. No sé bien cómo se llama, pero es el camino de la Sierra de Agua de Oro, claro, hacia el este lado. Claro, el Candonga, las Leñitas, y estamos bien Sierra Arriba. Sí, no hay nada, no hay señal, no hay electricidad, así que se arma la fiesta lo mismo, es compartir. Y sí, a todos los que están de paso, darles un lugar donde puedan descansar antes de pasar al día siguiente a lo que es la fiesta. Y bueno, nada, disfrutar. Que así sea, muchísimas gracias y saludos a la radio compañera. Muchas gracias y saludos a ustedes. Reportó para Radio Curva Sur y Mi Historia.